María del Carmen Verdú, que es la abogada de la familia de Walter Bulacio. Walter Bulacio, bueno, vamos a recordarlo por si algún desprevenido, fue un joven argentino cuya muerte a manos de agentes de la Policía Federal Argentina se convirtió en un caso emblemático de brutalidad policial, llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. María, ¿nos estás escuchando bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Esteban Fernando Gobelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Coméntanos a los oyentes y a nosotros cómo es la actualidad del caso Walter Bulacio. Y uno dice Walter Bulacio, inmediatamente viene a la cabeza, por lo menos para quienes prestan atención a lo que es la represión cotidiana de las fuerzas de seguridad, en particular sobre los jóvenes, sobre los barrios más vulnerables, sobre los pobres, como caso paradigmático, como sí, vos bien decías, fundamentalmente no porque haya sido un caso diferente a otros en términos de lo que sucedió, que fue muy simple. Walter fue detenido en una razzia, llevado a la comisaría 35, apaleado, murió como consecuencia de esos tormentos recibidos una semana después. Ayer, 26 de abril, se cumplieron 24 años del fallecimiento. Uh-huh. Caso que podemos rastrear por centenares y por millares, de diciembre del 83 a la fecha. De hecho, nuestro archivo de caso registra 4.380 hechos semejantes por muertes en comisarías a raíz de tormentos o golpes o otro tipo de mecanismos, sí, por gatillo fácil, por desapariciones, etcétera, etcétera. Lo paradigmático, lo significativo del caso de Walter fue que a partir de que su familia, en particular su papá, Víctor, se decidió apostar a un pequeño grupo de militantes antirrepresivos que empezábamos a activar en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y que veníamos organizándonos con otros familiares de casos preexistentes al de Walter, entonces fue el gran espaldarazo precisamente para visibilizar esa organización a partir del apoyo que el movimiento político juvenil y muy especialmente el movimiento estudiantil dio a aquellas enormes movilizaciones de los 90 y que se han mantenido a lo largo del tiempo, como lo vimos en el curso de 2013 con el juicio, donde claramente se vio que la capacidad de convocatoria del caso Bulacio sigue intacta, como lo veremos seguramente el año que viene al cumplirse los 25 años, donde ya desde Correpi estamos planificando todo un mes de actividades y de distinto tipo de movidas como para visibilizar algo que todos los días en toda nuestra militancia cotidiana tratamos de hacer evidente, que es que nos están matando un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura. Para ir un poquito más al detalle de lo que es el caso, recién nombrabas en el 2013 el comisario retirado Miguel Ángel Espósito fue condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso, sí, sin aplicación efectiva. Un escándalo, naturalmente, sí, que lo que demuestra es lo que vinimos diciendo durante, claro, prácticamente los últimos 20 años de la causa. El juicio lo denunciamos como la frutilla del postre de la impunidad, como el broche de oro de todo ese camino de impunidad, que no tiene que ver tampoco con un caso específico, es lo que sucede en la enorme mayoría de las causas. Vos fíjate, desde que Correpi existe, desde antes del caso Bulacio, sí, más allá de que adoptamos nuestro nombre actual a partir justamente de esa gran visibilidad que tuvimos a partir del 91, y vamos a estar cumpliendo 25 años como Correpi recién en el 2017, porque nuestra primera actividad pública con la bandera de Correpi fue en mayo del 92, a pesar de estos casi 30 años de militancia antirrepresiva, representando a centenares de familiares de víctimas de la represión estatal y llevando a juicio a centenares también de policías, nuestro muy humilde logro en ese aspecto es haber tenido 83 funcionarios policiales, prefectos, gendarmes, servicios penitenciarios o integrantes de patotas del gobierno condenados, y si sumamos la totalidad de las penas, computando como las prisiones perpetuas como 20 años a cumplir, aun cuando sabemos que en la práctica tampoco cumplen esos 20 años cuando son uniformados, no llegamos todavía a 1.000 años de prisión, estamos en 833. Esto es un promedio de 10 años por policía condenado, cuando precisamente en muchos de esos casos ha habido prisiones perpetuas, con lo cual quiere decir que la mayoría de las condenas son leves, como el caso Bulacio, que eso lo que demuestra en última instancia es lo que sostenemos en cuanto a que de la mano del gatillo fácil viene el sobreseimiento fácil, que jueces y fiscales, como cantan nuestros compañeros familiares en las movilizaciones, protegen a la policía, que no se aplican los mismos parámetros cuando un juez o un fiscal tienen que juzgar o acusar respectivamente a un uniformado, un integrante, a un compañero de trabajo, un funcionario estatal igual que ellos, que cuando tienen que juzgarnos a cualquiera de nosotros. Bueno, en este caso incluso sucedió algo bastante particular, que este ex comisario Miguel Ángel Espósito agradeció a los jueces por haberlo cuidado. ¿Cómo no lo va a agradecer? Corretti lo agradeció por él mucho antes. Claro. Vos fíjate que entre las muchas cosas que hemos hecho en el marco de la movilización por la causa Bulacio, en el año que estaba a punto de producirse la prescripción de la acción penal, o sea, donde hubiese quedado completamente impune Espósito por el simple transcurso del tiempo, nosotros cubrimos toda la zona de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires con pasacalles, estuvimos colgando toda la noche, que decían la fecha del hecho, la fecha en que operaba la prescripción, y la consigna era: gracias, señores jueces, por esta impunidad, firmado por el comisario Miguel Ángel Espósito. Por supuesto, terminamos de colgar el último cartel a las 6 de la mañana, a las 7 y media, cuando abrió tribunales, ya habían venido las camionetas de la municipalidad, en esa época era municipalidad, no... Sí. No ciudad autónoma, y se habían retirado todo de, claro, de la vía pública, ¿no? Buenas tardes, María del Carmen, Mayra te saluda. ¿Cómo un estás? Poco, ¿no? Haciendo referencia a esto que decías vos, chicos que aún siguen siendo víctima de gatillo fácil, ¿no? Esta maldita policía que sigue operando y, bueno, lamentablemente los pibes... Ni maldita ni bendita, es la policía del sistema capitalista, sí. No puede actuar de otra manera. Tal cual. Y un poquitito haciendo referencia, ¿no?, a esta complicidad judicial. Y yo te pregunto, para ir un poquitito más allá, ¿no? ¿Crees que la democratización de la justicia es también un pie como para poder apoyarse y que no solamente, ¿no?, la policía, sino quienes cometan delitos tengan la pena que merecen? Discúlpame, definime democratización de la justicia porque no entiendo. La democratización de la justicia es ese proyecto que se presentó para que, bueno, el ciudadano pueda elegir los integrantes de los tribunales a... Pero eso es tan inútil como pretender que los comisarios sean elegidos por voto popular como se hace en Estados Unidos. Mirá qué democráticos que son los sheriffs. ¿Quién nos contó que porque un cargo sea... en lugar de elegido por el Senado, por el Poder Ejecutivo o por la Cámara de Diputados, sea electo por voto popular, eso significa que no se va a elegir, por ejemplo, a Patti intendente o a Pussi gobernador? De eso estamos hablando cuando hablamos del sistema electoral. ¿O no acaba de ganar Macri con casi el 50% de los votos a través de sus dos candidatos las PASO en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces el gobierno del PRO, que nos inventó la metropolitana para tener una cuarta fuerza, además de la prefectura, la gendarmería y la federal, actuando en la Ciudad de Buenos Aires, y que legaliza en la calle el uso de las taser, que las fuerzas federales solo usan en grupos especiales, porque las usan, dicho sea de paso, no como pretende Aníbal Fernández. Entonces eso es tener un sistema de seguridad democrática en la Ciudad de Buenos Aires. No seamos ingenuos. O sea, si estamos definiendo la represión como una herramienta imprescindible para cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases para ejercer el control y el disciplinamiento social, tanto da si al comisario lo votás o al juez lo votás, o si se designa a través de algún otro mecanismo, donde siempre en algún lugar va a estar además el tema del sufragio, porque a los senadores y diputados que hoy eligen a los jueces, o al Consejo de la Magistratura que hoy elige a los jueces según el sistema de cada distrito, también primero alguien los votó. ¿Y cuál te parece a vos que sería el camino para...? O vino el emperador Hirohito a poner los jueces que tenemos y a poner los comisarios que tenemos. Y bueno, pero... Estamos hablando de la estructura del aparato estatal, que tiene sus propios mecanismos para reproducir aquellas políticas que, según la etapa, le sirven para garantizar su propia gobernabilidad. Por supuesto que un gobierno que apuesta a la cooptación de consenso, como es el caso de los 12 años de gobierno kirchnerista, va a hacer hincapié, por ejemplo, en apropiarse de determinadas fechas, generar el Día Nacional de Lucha contra esto como aquello, en la provincia de Buenos Aires primero y a nivel nacional después, con absoluto descaro. Diputados y senadores han votado el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. ¿Por qué en lugar de gastar plata en eso no se pusieron nunca a buscar a los prófugos de la masacre de Budge, que fue lo que ocurrió el 8 de mayo de 1987, y por eso eligieron esa fecha para apropiarse de esa bandera, y los tuvimos que encontrar uno a uno y a pulmón desde Correpi? ¿Y a vos cuál te parece que sería como el camino? Como ocurrió en el caso Durán, y a ver si nos vamos a creer. La causa Bulacio es lo que mejor te muestra lo que estoy diciendo. Hay una condena al Estado argentino, al conjunto del Estado argentino, no a un gobierno en particular, del 18 de septiembre de 2003, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además de decirle al Estado argentino tienen que condenar a todos los responsables por la detención ilegal, tortura y muerte de Walter Bulacio, cosa que el Estado argentino ha pretendido cumplir con esa condena absurda de 3 años al comisario Espósito, además de eso, le dijo algo mucho más fácil para cumplir para cualquier gobierno, porque le dijo: señores, ustedes tienen un sistema de detenciones arbitrarias con la averiguación de antecedentes, con los códigos de faltas y contravenciones, con las razias, que permite que cualquier funcionario del aparato represivo, policía, gendarme, prefecto, tanto da, detenga a cualquiera, en cualquier momento y lugar, sin siquiera tener que esbozar una sospecha. El fiscal o el juez que quiere ordenar una detención tiene que fundamentarla por escrito en el expediente. En cambio, el policía lo único que tiene que decir es: mirá qué pinta de sospechoso, me va a tener que acompañar, y se lo llevó a la comisaría preso. Y el 80% de los muertos en comisarías son personas detenidas con esas herramientas, no detenidas a la espera de un juicio porque alguien les imputó un delito. Bueno, desde el año 2003 a la fecha, han pasado ya 13 años, en ningún momento el gobierno argentino, ni el nacional, ni ninguno de los gobiernos provinciales, ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, han derogado una sola de las normas que conforman ese plexo de facultades del aparato represivo estatal, condenado como contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos por la Corte. ¿Qué nos está diciendo eso? María del Carmen, ¿cuál sería el camino para que la justicia actúe como tiene que actuar, no, y no siendo cómplice? ¿Sabés cuál es el problema ahí, compañera? Que hay que definir qué quiere decir actuar como debe actuar. Porque si concebimos la policía como lo que es, Fuerza Civil Armada, encargada de garantizar el orden interno en el Estado moderno, no puede actuar de otra manera. Por eso nosotros sostenemos desde Correpi que, en tanto vivamos en una sociedad dividida en clases, mientras haya explotadores y explotados, mientras haya opresores y oprimidos, necesariamente va a haber represores y represaliados, porque no hay otro sistema de libertades dentro del sistema capitalista, no puede haberlo. Puede haber matices, puede haber variantes, se pueden torturar con 110 en lugar de con 220, se pueden poner el cartelito en la solapa para que vos sepas que el que te rompió la cabeza con el palo en la movilización se llama fulano o mengano, en lugar de simplemente ver un policía sin identificación que te pega, pero eso no evita que pase lo que le pasó a Fuente Alba, no evita que pase lo que le pasó a Luis Cuellar, no evita que pase lo que pasó en el Indoamericano, y no evita ni siquiera, y esto es lo más grave por la cantidad de sangre que corre, el muerto diario por el gatillo fácil y la tortura. Eso no es un error, no es un abuso, no es un problema de policías mal entrenados o que no estudiaron suficiente la materia de derechos humanos que les dictan en todos sus institutos de formación. Y cuando los jueces y fiscales te escarcelan y te mantienen en libertad a cuanto policía pueden, porque solamente el 3% del total de policías que llegan a juicio llegan presos, el otro 97%, y esto está estadísticamente comprobado, gozan de escarcelaciones o de prisiones domiciliarias aún después de condenados por delitos tan graves como la tortura seguida de muerte, que es el delito más grave de nuestro Código Penal, lo que te están diciendo es: yo tengo una tarea que cumplir. Y esa tarea, en el caso de los jueces y fiscales, es garantizar la impunidad, o por lo menos hacérsela lo más liviana posible cuando la lucha popular no les permite llegar a la impunidad absoluta. María, como para ya ir finalizando esta comunicación, ¿hay alguna posibilidad de que este excomisario, ya en este caso en particular de Walter Bulacio, pueda volver a ser tratado por la justicia y que en definitiva se llegue? La justicia argentina no. Por la justicia argentina no. No, porque justamente la única posibilidad que quedaba posterior a la sentencia del tribunal oral era que la propia defensa apelara, porque por el tipo de pena que se dictó ni siquiera teníamos derecho legal, facultad legal, nosotros como querellantes para apelarlo. Por lo tanto, y el fiscal tampoco lo quiso hacer, naturalmente, con lo cual era el recurso de la propia defensa, y naturalmente, no son tontos, no apelaron. O sea que el comisario... Desde el punto de vista... Por eso digo que la causa Bulacio es la que mejor demuestra que la represión es política de Estado y no un problema de bolsones de autoritarismo, problemas residuales, de una falta de suficiente democratización de las fuerzas porque estudiaron poca instrucción cívica en el secundario ni cosa por el estilo, sino que es una política de Estado. Bien. Porque el propio Estado es el que impone las condiciones para que se llegue hasta donde está dispuesto que se llegue. Y estuvieron dispuestos a llegar hasta ahí, a pesar de estar violentando una sentencia en un tribunal internacional que se llenan la boca diciendo que lo respetan.